A continuación se narrará la inscripción de la lápida de Diofanto. Esta es la tumba de Diofanto. Los números pueden mostrar, oh maravilla, la duración de su vida. Su niñez ocupó la sexta parte de su vida. Después, durante la doceava parte, de vello se cubrieron sus mejillas. Pasó aún una séptima parte de su vida antes de tomar esposa. Y 5 años después tuvo un precioso niño que, una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, sus restos reposan. Su padre tuvo que sobrevivirle refugiándose en la ciencia. Murió 4 años después, oh qué pena. Una vez escuchado el epigrama de Diofanto, calcule ahora la edad de este matemático.